Alfa espera EBITDA de 2 mil millones de dólares en 2014 por compra de Campo Frío. Para 2014, Alfa espera alcanzar un EBITDA superior a los 2 mil millones de dólares, debido a la consolidación de Campo Frío, el cual contribuiría con 100 mil millones de dólares, indicó Ramón Leal, director de finanzas del conglomerado mexicano. Monterrey. El conglomerado mexicano Alfa espera que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, EBITDA, supere los 2 mil millones de dólares este año por sobre el estimado previo debido a la consolidación de la española Campo Frío, dijo el miércoles un ejecutivo de la compañía. El director de finanzas de Alfa, Ramón Leal, aseguró en una conferencia con analistas que espera que Campo Frío, la más reciente adquisición del conglomerado, contribuya con 100 mil millones de dólares al EBITDA del grupo, cuya guía a julio era de 1.950 millones de dólares. La nueva meta se compararía favorablemente frente a los 1.914 millones de dólares de EBITDA que registró Alfa el año pasado. Alfa comenzó a consolidar los resultados de Campo Frío, una productora de carnes frías, embutidos y alimentos preparados, a partir del periodo de julio a septiembre que reportó en la víspera. De enero a septiembre, Alfa alcanzó un EBITDA de 1.515 millones de dólares, un 3.0% más que en el mismo periodo del año pasado. Las acciones de Alfa cayeron el miércoles un 4.12% en la bolsa local a 40.74 pesos, arrastradas por la baja general de los mercados y una preocupación por los efectos que la volatilidad en los precios del petróleo pueda generar en las expectativas de la compañía. Alfa, que opera la petroquímica Alpek, a la productora de autopartes Nemak, a Sigma Alimentos, a la telefónica Lestra y a la firma de energía Newpeak, se está preparando para participar más activamente en la apertura del sector energético en México. Leal dijo el jueves que la compañía está analizando una alianza con la canadiense Pacific Rubiales, la mayor productora de crudo en Colombia, y en la que Alfa tiene una participación accionaria del 17%, para invertir en México. Alfa ha dicho que su participación en Pacific Rubiales es una inversión financiera que puede incrementar o reducir a través de operaciones en el mercado abierto, ya que la canadiense cotiza en la Bolsa de Toronto, donde puede adquirir hasta un 20%. Después de ese nivel, Alfa estaría obligada a lanzar una oferta pública por el 100% de Pacific Rubiales, pero Leal descartó que la mexicana esté buscando controlar a la canadiense. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Reuters. Título: Alfa espera EBITDA de 2 mil millones de dólares en 2014 por compra de Campo Frío. Periódico El Financiero. Fecha: 15 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://diagonal-empresas-alfa-espera-edibda-mil-mdd-en-2014-por-compra-de-campofrío.html, con fecha de consulta 15 de octubre de 2014.